Disfrutar de la mujer y la que mire hermosa desea lograrla enseguida. El deseo del hombre es disfrutar de la mujer y la que mire hermosa desea lograrla enseguida. Ella en su vida nunca desea de perder ninguna de aquellas que le parecen bonitas. Ella en su vida nunca desea de perder ninguna de aquellas que le parecen bonitas. Cuando uno está joven goza mucho de ese don, pero con los años todo aquello va cayendo. Pero hay mucho viejo que queda viendo visión y no llevan en cuenta que ya ha pasado su tiempo. Los que tengan plata ya quedan pasando pena, ya está da dolor ver un viejo enamorado y una muchachita que por respeto a sus años tenga que esconderse a donde el viejo no la vea. Siempre se impone el deseo de la mujer, pero hay muchas que no gozan de virtud y por dinero le importa hacerlo también. Pero hay muchas que no gozan de virtud y por dinero le importa hacerlo también. Pero da tristeza que sin afecto y amor dos personas se decidan sin placer. Tienen que ser las que no tienen corazón y por eso en la vida no saben lo que querer. Siempre se impone en el deseo de la mujer. No es el dinero, señores, la juventud la que siempre se impone en el deseo de la mujer. Pero hay muchas que no gozan de virtud y por dinero le importa hacerlo también. Pero hay muchas que no gozan de virtud y por dinero le importa hacerlo también. Pero da tristeza que sin afecto y amor.